el tipo con el que vamos a hablar ahora fue medalla de bronce en Edmonton, en Canadá, en el 91. Mundial juvenil. Mundial juvenil. Fue medalla de plata en Indianápolis 2002 con la selección argentina. Mundial en los Estados Unidos. Fue medalla de oro en Atenas 2004 con Rubén Mañano como entrenador. Jugó en muchos buenos equipos y jugó en muchos lugares raros, como Polonia, como Rusia. Jugó en la NBA, fue el primer argentino que se fue directo de Estudiantes de la Barría a jugar a Seattle Supersonic en la NBA. El autor del primer doble argentino en la NBA. El autor del primer doble argentino en la NBA. Es chaqueño, es colorado y es como Mirtha Legrand, porque siempre dice que no va a jugar más y a los 40 años el Colorado Volkovisky está todavía en actividad. Bienvenido a Todo Red, Rubén Volkovisky, ¿cómo te va? Muy buenas noches, pero qué presentación, una cosa increíble. Para Mirtha Legrand se retiró, yo no me retiré nunca, nunca dije que me iba a retirar. Sí, hace un montón que venís amagando. No, pero yo digo que año a año voy a decidir, y la última vez que hablé con vos te dije que te iba a sorprender con a dónde iba, qué es lo que iba a hacer. Sí. Y vos no sabías. Y después me dijiste. Y te fuiste a jugar al TNA a Sarmiento porque en Resistencia, porque hay un buen proyecto. Sí. Y vos tenés ganas de ser parte de ese proyecto. Sí, la verdad que sí, es un proyecto muy lindo que bueno, está encabezado por el gobernador Capitanich, que está, digamos, está haciendo una inversión muy grande en el deporte, y a mí me convenció con lo que me dijo, y bueno, ahora lo está demostrando. Se inauguraron 3 canchas con parqué, 2 en Sesteña, 1 acá en Resistencia. Se van a inaugurar 15 canchas más en el interior, ¿viste? A mí que me gusta el básquet, que viví el básquet, me emociona porque es darle oportunidades a gentes que no pueden practicar básquet, o que hay gente para sacar jugadores de básquet, lugares que hay para sacar jugadores de básquet de mucha altura, de mucha talla, sí, pero no tienen donde entrenar o practicar, así que claro, con esto se va a hacer realmente mucho más fácil, y bueno, que espero que en un futuro que sea cercano podamos tener más jugadores acá del Chaco, ¿no? Cuando vos le comunicaste a tu familia, ¿no?, que siempre te ha seguido, que siempre te ha acompañado, el hecho de decir, bueno, no voy a jugar más la Liga Nacional A y voy a jugar en el TNA en Resistencia porque quiero ser parte de este proyecto, ¿qué te dijeron? ¿Qué fue lo primero que te dijeron? Me apoyaron. En realidad yo venía con la idea de un principio hacer el proyecto con el tema del deporte, de un centro de alto rendimiento que se va a inaugurar para fin de año, digamos, dedicado a lo que iba a ser ayudar al deporte, a los chicos, y tratar de ir a buscar, como me fueron a buscar a mí en el interior, y a buscar chicos del interior. Y en el medio del camino surgió, bueno, que el gobernador quería que juegue en Sarmiento un año y que se iba a armar un buen equipo. Bueno, hasta que me convenció y me resultó bien, porque jugar un solo partido por semana a mí todavía me da el cuerpo y todavía lo sigo disfrutando. Yo cada vez que me levanto a la mañana para ir a entrenar tengo ganas, y eso creo que es lo más importante para un jugador, tener ganas cada día de ir a entrenar y tener ganas de ir a jugar, ¿no? ¿Y con qué te encontraste, Rubén, en el TNA? Más allá de que recién arranca, llevan un solo partido, ganaron 83-82 sobre San Martín de Corrientes, pero ya han disputado muchos amistosos, el hecho de empezar a trabajar con el equipo. ¿Con qué tipo de juego, con qué tipo de compañeros te encontraste en el TNA? Y es una... A ver, yo creo que este año va a ser especial porque todos los equipos se armaron bien y fuerte, por el hecho de que el ascender significa que el año que viene tenés la posibilidad de mantenerte un año más en la categoría, porque no hay descenso de la Liga Nacional. Entonces claro, todo el mundo van a pelear para ascender, y eso va a hacer que la categoría se haga mucho más fuerte. La verdad que con San Martín fue un partido muy duro. Nos llegaron a sacar casi 19 puntos en el primer tiempo y nosotros después lo remontamos. Pero un equipo muy fuerte, que sumando un extranjero más, o a nuestro equipo sumando de dos extranjeros, son equipos para jugar la Liga Nacional. No te digo a pelear un primer puesto, pero un equipo para dar batalla a cualquier equipo de la Liga Nacional. Nosotros nos armamos bien, ellos armaron bien, así que vamos a tratar de hacer mejor las cosas que ellos y los demás equipos del TNA para poder ascender, pero bueno, esto recién empieza, es muy largo, hay que saber que somos 7 jugadores mayores, que eso en una temporada a veces te puede jugar en contra porque una lesión te deja corto de jugador y eso se complica, pero bueno, siempre que la suerte nos acompañe con el tema de las lesiones, el equipo va a andar bien. Fue victoria de Sarmiento, finalmente 83-82, 27 para Maxi, el músico Ríos, el exjugador de Quilmes, 21 puntos para el Colorado Volkovich, 15 rebotes para él, 4 tapones. Dodmi, el americano de San Martín de Corrientes, metió 19 puntos, 3 rebotes, una tapa, y Agostino hizo 15 puntos. Si no se consigue ese ansiado ascenso, o no se consigue pelear bien arriba, el proyecto, ¿se abandona? ¿Se sigue el año que viene? ¿Cómo es? ¿Te pusiste un plazo? ¿No te pusiste? No, vos viste la pregunta. Acabo de empezar a jugar el primer partido y me la tiraste así de centro. No, pero yo te estoy hablando del proyecto. Yo te estoy hablando del proyecto, no te hablo del... No, el proyecto va en camino. El proyecto se va a cumplir sí o sí, y quiero ser parte de este proyecto porque es algo muy lindo y serio, y poder darle la oportunidad a muchos chicos de poder jugar al básquet o poder tener la posibilidad de tomar el básquet como una carrera, a mí me llena de orgullo ser parte de eso, ¿no? Ser parte del centro de rendimiento donde van a haber muchos chicos que vengan a hacer, digamos, diferentes deportes, porque en un centro de rendimiento se entrenan diferentes disciplinas y eso también va a ser muy lindo. Pero yo, el proyecto va en camino, se va a cumplir. Y Dios quiera que bueno, el día de mañana, como te dije, podamos tener muchos jugadores para nuestro básquet que tanto queremos. El que habla en todo red a la pasadita, ya 15 minutos de este día domingo, Día de la Madre, es Rubén Volkovich, quien ha pasado por... ¿Cuántos países llegaste a jugar, Colo? ¿Ya los tenés contados? Y creo que 9 países. Si no me equivoco, me contaron, Orcasita me hizo una nota una vez y me vino con todos los países y realmente yo nunca lo había contado. Bueno, a ver, Argentina, Estados Unidos, sí. España, sí. Polonia. España, Rusia, sí, Polonia, Rusia, 5. Italia, Grecia, 6. 7 van ahí. Uruguay, tenés razón. Puerto Rico, 9. 9 países. Vale. Diste unas cuantas vueltas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y la verdad que la pasé bien, ¿eh? Porque, qué sé yo, caer a Rusia en un lugar, viste, donde uno de acá lo ve tan lejano, tan frío, tan... Y es lejano y es frío. Pues, pero ellos dicen de nosotros lo mismo, Argentina, que es de lejano, dice. Sí, claro. O te vas para allá. Sí, la verdad que es muy lejos, pero es un país muy lindo, mucha cultura. Yo cuando me adapté la pasé muy bien, viví cosas muy lindas, aprendí cosas lindas de otros países, me hice muchos amigos. Hoy cumplí hace poco 40 años y hablaba con mi señora que de los países que estuve puedo ir tranquilamente a visitando porque tengo amigos en cada lugar que estuve, y todo esto gracias al básquet. Lo de Polonia también, o sea, lo mismo, porque es raro ir a jugar a Polonia. Sí, pero lo que pasa es que no te olvides, yo soy polaco, tengo pasaporte polaco, entonces eso me ayudó, me abrió más la puerta de poder jugar en Polonia y en un equipo que en ese momento era muy fuerte, que era el Procom, ¿no? Sí. Y ahí la pasaste linda, bien también. Sí, una ciudad muy bonita, Sopot, es un lugar muy lindo, un lugar de veraneo, la verdad que a nosotros nos sorprendió, porque vos decís, vamos a Polonia, viste, no sabe con qué te va a encontrar, pero nos sorprendió con la calidad de gente y el lugar turístico muy muy lindo, ¿no? ¿Y el mejor lugar donde jugaste, de todos, que te haya gustado, donde vos decís, bueno, no vivo en la Argentina, vivo en este lugar? Vos sabés que me gustó, dos lugares me gustaron. Me gustó mucho Puerto Rico, pero en primer lugar lo pongo a Montevideo, Uruguay. ¿Te gustó mucho Montevideo? Mirá. Sí. ¿Por encima de España? Sí. ¿Sabes por qué? Porque es muy parecido a lo nuestro, pero no está contaminado con lo nuestro. No, nosotros, yo con el año que viví ahí, no había inseguridad, la gente no se peleaba, no había los quilombos que había acá. Entonces, con solo cruzar el charco, como que estaba en Argentina, pero viviendo de la mejor manera, ¿no? Y realmente tuve la suerte, aparte de caer en un equipo como Biwa, con todos los caballos uruguayos que tenía ahí jugando, ¿no? Que fue un gran equipo, y junto con Néstor García. ¿Y Puerto Rico te gustó mucho también? Sí, también porque, a ver, Puerto Rico, mi señora decía, era vacaciones pagas, porque claro. El equipo San Germán está sobre, sí, está sobre el Caribe, en la parte Caribe. Eso es muy lindo, todo eso. Y vos terminabas a entrenar y ¿qué hacemos? Vamos a la playa. Sí, iba a la playa, no quería salir más. Claro. Y además tienen un nivel de vida muy bueno, porque al ser un estado libre asociado de los Estados Unidos, los tipos tienen el estándar de vida de, digamos, de Estados Unidos, y no dejan de ser latinos, ¿no? Exactamente, la verdad que sí, muy bien. Y un lugar chiquito, no viajaba en micro, sino iba a jugar y volvía a tu casa todos los días. La verdad que también la pasé muy bien ahí, por eso digo, un lugar lindo para vivir. O sea, me encanta Argentina, no es que estuviera renegando. No, acabo de... Por eso la pregunta fue, si no vivieses en Argentina, ¿qué lugar te gustó, no? Y antes de ir a cuando te tocaba la posibilidad de ir a jugar a algún país nuevo, a algún lugar nuevo que no conocías, ¿eras de intentar conocer mejor cómo era la ciudad, investigar, o te gustaba el desafío de, bueno, vamos y vemos y tratamos de adaptarnos a cómo es cada lugar? Tal cual, iba así sin saber nada y caía y veía cómo venía el tema. Igual, yo, como uno tiene un agente y trabajo con agente, claro. Me decía Irán y más o menos relacionado, digo, Irán, sabía, juega Irán, ni loco. Algunos límites, no, algunas cosas limitaba ya. Claro. No sé, mirá que sos capaz de cualquier cosa, una de esta edad todavía. No, olvídate. No, en esa época, ¿no? Pues en esa época me tentaron para ir a jugar a Irán. Yo no me acuerdo quién me trajo, me dice, no, para ir a jugar a Irán. No, no voy a Irán, ni loco. Y no fui, ¿viste? No era algo, pero era capaz que yo estaba, si estaba en una situación que no tenía club y necesitaba de jugar y de ir, puede ser que iba a ir, porque vos, o sea... Por eso te lo digo, ¿viste? Pero como tenía por ahí otras posibilidades, no se me cruzaba por la cabeza ir, ¿no? Prefería Rusia, Polonia, esos lugares que realmente son, parece raro, pero son muy lindos. Vos sabés que Lituania... que vos decís Lituania jugar y se me... Oh, Lituania, pero Lituania es un país pequeño, muy lindo. Muy lindo, sí. Que se respira básquetbol, claro, todos los días. Entonces, eso también es un lugar lindo para ir. Próximo destino, Lituania. Claro. No, de vacaciones, ya de vacaciones, me imagino. No, ¿qué vacaciones? No te retirás más, tenés un físico privilegiado. 40 años, parecés un pibe. Pero, sí, lo que pasa es que me cuido. El tema es cuidarte. Mira, me acabo de sacar el hielo de la rodilla, que soy, yo todos los días es así, y es cuidarte. Te voy a contar una anécdota del tema del hielo de la rodilla. Yo tenía 19 años, había entrado a la selección mayor. Nos cruzamos con Puerto Rico a jugar y después del partido me cruzo con Piculín Ortiz y Piculín estaba con hielo en las dos rodillas y yo pensé que se había lastimado, ¿viste? Yo le digo, Pico, ¿qué te pasó? Me dice, no, esto es para jugar más años, para protegerte la rodilla, así que te doy un consejo, cada entrenamiento que termine cada partido, hielo la rodilla, y desde ahí me saqué nunca el hielo, y la verdad que me ayudó a mí, pues yo nunca tuve, gracias a Dios, problemas de lesiones de rodilla, que es lo que más a nosotros los jóvenes, ¿no? Bien, yo me acuerdo que por esa época, que en la Liga Nacional estaba Jerome Mincy, y después nos fuimos a cubrir el premundial del 97, si no me equivoco, que fue en Uruguay, sí, previo a Grecia, fue ese que nos clasificamos porque se dio una serie de resultados terribles, ¿te acordás, Colo? Bueno, y en Puerto Rico jugaba Jerome, y ya Lucas Victoriano estaba jugando en Argentina. Entonces va Lucas en ese premundial y hace una solo contra Puerto Rico, 1-0, y el tipo va, en vez de tirar una bandejita, pum, vuelca la pelota. Otra vez roba la pelota, va Victoriano, pum, vuelca la pelota. A la noche, estábamos todos en el mismo hotel, se cruzan en la hora de la cena, Jerón y Luca, le dice, Luca, ven aquí, le dice. Dice, tú has robado dos pelotas hoy. Sí, robé dos pelotas, ya he hecho 4 puntos corriendo, sí. ¿Por qué la vuelca? Bueno, porque me gustan. Cada volcada tuya es un partido menos por la rodilla. Es una bandejita, simple. Parado, da dos pasos, ni salta y pones una bandeja. Hasta qué edad quieres jugar y hasta donde puedas. No la vuelques, no la vuelques. Y después, mucho hielo, mucho hielo. Le pones uno al vaso, uno a la rodilla, uno al vaso, uno a la rodilla así. Le decía, mirá, lo que no es, que fue buenísimo porque lo tenía alquilado, ¿viste? Pero era así, en esa época, los que jugaron tanto tiempo, como jugó Girón también, siempre daban estos consejos como el que te dio Piculín Ortiz. ¿Cómo ves la liga nuestra hoy? Después de tantos años, volviste, la jugaste, participaste en competencias internacionales con los diferentes equipos que integraste. ¿Cómo ves la Liga Nacional? Bien, bien, bien, muy, muy competitiva. Se están armando los equipos bien. Ahora, más allá que por ahí algunos equipos se armaron pensando de que no hay descenso, pero la liga se puso competitiva. Hay equipos fuertes, como se armó Atenas, Peñarol, mismo Obra, que para mí Obra va a dar mucho dolor de cabeza a todos los equipos, porque me gusta el equipo que se armó. Mismo Regata, los dos equipos de Santiago, ¿no? Los equipos se armaron bien, la liga está fuerte. Creo que lo que único que hay que hacer es tratar de invertir en infraestructura ahora para cuidar a los jugadores y cuidar a la gente para que vaya a la cancha. Porque Claro. hoy la mayor gente que no va a la cancha es porque va incómoda, porque se tiene que sentar en el cemento, o porque hace 80 grados de calor, o porque hace 10 grados bajo cero. Entonces prefiere quedarse en la casa y no ir a sufrir. Hoy hay para atraer a la gente, creo que con la infraestructura se va a lograr que la gente pueda ir al estadio, ¿no? ¿Te ves en la Argentina ya, digamos, fuera de lo que es el como jugador? Estamos hablando con Roberto Bocovici, en la parte dirigencial. Yo no te veo como entrenador por ahí, pero sí te veo con ese empuje, con lo que te estoy escuchando, el análisis de lo que hace falta, lo que no hace falta, por ahí como comprometido con el crecimiento, con lo que está fuera del rectángulo. Sí, me gusta, o sea, me gustaría también, por ahí no tengo, no, no lo pensé tampoco, ser por ahí entrenador también, pero el tema de empujar para hacer algo no va a pasar por mí, porque yo puedo empujar a todos los clubes, pero si los clubes no lo quieren, los mismos dirigentes de cada club no están convencidos de que la infraestructura que van a hacer va a servir para el club ahora y en un futuro para todas las generaciones que vienen, si no le cambia la cabeza ahora, los dirigentes no van a hacer nada. Ellos tienen que, para mí, pensar en el futuro de lo que están haciendo, que no es para hoy, sino es para el futuro de la generación que viene. Y es ir a que ellos se den cuenta solo de lo que tienen que hacer. No creo que ni yo ni ninguno de los jugadores que tengan experiencia les vaya a decir qué es lo que tienen que hacer. No, eso tiene que pasar por ellos solos. No, te digo porque viste que hay una corriente, Pepe Sánchez, bueno, declaraciones, Pepe con un equipo y metiéndose, digamos, en lo que tiene que ver con la parte dirigencial, las declaraciones de Luis con respecto a la selección y a la liga, por ahí Manu que también aportó lo suyo, no, me parece como que como que se están involucrando de a poco, entonces digo, por ahí también vos, tenías pensado hacer algo por el estilo. Que nosotros fuimos jugadores, yo todavía lo soy, y Pepe no, pero el tema es que como fuimos jugadores y nosotros creo que jugar en una cancha nueva, con un piso de parque bueno, con butacas nuevas donde la gente se pueda sentar, que tenga aire acondicionado si hace calor, eso te atrae a la gente y a vos te da más ganas de jugar y es más lindo, es un espectáculo que se puede brindar de diferentes formas. Claro. No ir a una cancha donde, a mí muchas veces me pasó que terminé el partido y yo me deshidrataba por el calor, porque sufro, o sea, porque transpiro mucho y el calor pasa, puede ocurrir que no me deshidrate, puede ocurrir otra cosa, pero la gente, los dirigentes no están conscientes de todas esas cosas, ¿no? Para mí es como que Pepe está buscando cambiar la mentalidad de la dirigente y creo que es muy buena la que está haciendo, es muy buena. Pero bueno, yo creo que va a estar peleando contra mucha gente que viene hace muchos años y que por ahí no piensa como él piensa. Bueno, pero será cuestión de tiempo y de que todos nos ayornemos un poquito para poder mejorar un poco los estadios. Bueno, arrancó el torneo nacional de ascenso, primera victoria, ganó Sarmiento frente a San Martín de Corrientes, arrancaste con el pie derecho, una buena actuación. Colo, queríamos estar con vos, hacía mucho que no hablábamos. Siempre espero hablar con un tipo que viajó tanto, que conoce tanto, que ganó tanto, ¿no? Desde muy pequeño. Y por eso te queríamos poner al aire. Te agradecemos mucho el tiempo y el contacto, ¿eh? Bueno, no, gracias, agradecido por el llamado de ustedes y no te olvides que empezamos juntos, que estamos en la misma edad, no me tiré como que estoy viejo. Yo soy más grande que vos, ya sé que empezamos juntos, pero yo soy más grande que vos. Gracias por decirlo, me sentí mejor. Basta. Ah, me gastás encima. Ah, me gastás. Ah, está bien, está bien, está bien. Listo, quedamos así. Ya cuando te voy a pasar alguna factura. Yo te voy a dar un abrazo grande cuando te vea. Ahí está, ahí está. Y me va a doler hasta el apellido. Te mando un abrazo enorme, Colo. Saludo a la Dale, familia. igualmente, cuídense. Gracias, Chau, un chau, abrazo. chau. Hasta Dos luego. metros, 2 metros 8. Este muchacho de 40 años que tiene 120 kilos, no tiene un gramo de grasa. Es una pelota de músculo y que realmente Duro, duro, duro. es una cosa impresionante. Bueno, lindo, hablamos de todo un poco, Sí, repasamos un sí. poco la carrera, hablamos un poco el TNA, hablo de la. Un tipo que tiene muchos equipos, Muchos. un Bueno, nueve palmarés. países jugó. Aparte de jugar en nueve países, jugó en equipos muy grandes de Sí, distintos países. Porque jugó en el CSKA de Moscú, claro, gran potencia de Rusia. sí, En el Khimki, que tuvo en el Khimki un ruso. periodo muy fuerte en Rusia. En el Olympiacos, uno de los dos equipos más grandes de Junto al Grecia. Panathinaikos, que ahora es el campeón del mundo porque le ganó a Piñeiros de Eso Brasil. suma los Boston Celtics. Sí, El único argentino que juega en los Boston el Celtics. único El argentino equipo más jugó. ganador de la NBA. Sí. Más el Tau Cerámica, el Procom de Polonia, como dijo, el Scafati de Italia, Biguá, San Germán. Unicaja de Málaga, ¿no? No, el ¿No llegó Unicaja no. ahí? No, no. ¿No? No, no, no. Mirá vos, Que pensé ellos. que había jugado. Vale, bueno. Boca, Quilmes, Estudiantes de la Barría, Seattle Supersonics, pero juegan equipos muy grandes de distintas plazas de Europa y siempre rindiendo más los títulos que hablábamos antes de la nota con vos.